Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Iniciamos con Cinema Radio aquí en vivo desde Mall Multiplaza a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Estoy en compañía de grandes amigos y ya se desconchabó el primer inalámbrico. Pobre Fernando, ya me lo van a querer cobrar. Así Trinidad, así mero. Señores, bienvenidos a una nueva edición de Cinema Radio. En esta ocasión vamos a tener un especial navideño aquí con mis amigos pichingueros que comienzan a llegar, ya se han puesto sus gorritos. Señor Orlando Cáceres, bienvenido a una edición más de Cinema Radio. Hola Manuel, bienvenido, bienvenido a todos los invitados aquí otra vez, un sábado aquí en Cinema Radio, transmitiendo en vivo desde Mall Multiplaza. Ahora cambiamos de lugar, ahora estamos más cerca, tengo más frío ahora. No, sí, ahora estamos más al centro, más con más tránsito de personas aquí. Sí, le damos la bienvenida a los invitados. Así es, primero aquí a mi mano derecha tengo a José. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, bien, gracias por invitarme en su programa y esperamos pasarla súper bien. Y pues más allá, un poco retirado, mi tocayo, Manuel, buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Listo, para echar relajo. Mire, vamos a hacer lo posible para traer aquí, ya que Manuel anda por ahí el Mortal, para traernos un tele para echar relajo con el Play, a ver si es cierto, bueno, que es bueno para las peleas. Y también es que los Manueles han invadido Cinema Radio definitivamente. Manuel al poder, ¿verdad? Así es. Oíme, ¿cómo vamos a hacer para distinguir a uno del otro? Ícaro, bueno, Trinidad y Manuel. Bah, ni modo. Ni modo, así tocó. Señores, empezamos con Cinema Radio en este especial navideño. Y qué mejor que hacerlo con música del recuerdo. Alvin y las Ardillas con Frosty the Snowman. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Seguimos, aló, sí, seguimos aquí directamente desde Mall Multiplaza. Ahora estamos ubicados, para los que nos querían buscar allá donde estábamos antes, en el tercer, en la ala nueva, ahora estamos ubicados por la pista de hielo y seguimos con los amigos y vamos a empezar el especial de Navidad. Miramos a nuestro compañero Manu que viene todo corriendo, haciendo relajo, viene friki, pero no, seguimos y que empezamos de una vez el especial. Sí, si quiere. si quiere empecemos hablando de un poco de lo que está en la cartelera de nuestro país, a ver qué puede ir a ver la familia hondureña a las salas de cine. Pues todavía continúa El Hobbit, ya vieron El Hobbit. Óyeme, qué buena película, nunca me imaginé el cambio que hacía verlo en 48 franjas por segundo. ¿Qué les pareció el 3D? ¿Lo vieron en 3D? Dice que todavía, bueno, yo no la he visto todavía, pero dice que está buena, muy buena, ¿para qué? Yo sí ya la miré, pero normal y sí, me parece muy bien la película. ¿Qué le parecieron? No, es que no quiero decir muchos spoilers, ¿verdad? Pero ¿qué te parecieron los enanos ahora de una nueva forma que no habíamos visto antes? Porque de hecho la historia se centra más en ellos. Súper, súper. Taurín se roba el papel en esa película y se le nota la encarnación del personaje. ¿Y para qué? Le dan un giro para que el Señor de los Anillos, los enanos estaban rezagados. Pero en esta nueva película... Hola. Sí, bueno, El Señor de los Anillos o bueno, El Hobbit, un viaje inesperado, todavía sigue en nuestras carteleras. Esta es una opción también para verla en 2D y 3D y también en algunas salas está doblada al español. Es como para verlo unas 30 veces, creo yo. ¿Cuántas veces ha ido usted ya? No, ya llevo 3. Ya va acercándose un poco al récord que nos tenemos. También está señor Raúl, ¿cómo ha estado? ¿Qué me cuenta? Todo bien aquí. Compartiendo con nuestros amigos de Cinema Radio. Es un gusto estar de vuelta. Como que no le queda el que le trajimos hoy, ¿verdad? Sí. No, invitamos a toda la gente de aquí dentro del mall que pueda venir a echar relajo con nosotros. Tenemos una exhibición de figuras de pichingos traídas por nuestros amigos. Tenemos al Broly, que es muy robable. Es la segunda vez que le digo a Manuel Trinidad que si le falta el Broly en su colección lo puedo ir a buscar a mi casa. Y también tenemos accesorios de Robotech, de Marvel Universe, de Transformers. Y tenemos confites también y chocolates. Así para es. Aquellos que vengan a echar relajo con nosotros aquí. Chocolates, dulces. También tenemos botones de Cinema Radio y del estreno de esta semana, que todavía no lo vamos a revelar, aunque mucha gente ya sabe cuál es el estreno de cartelera de esta semana. También se mantiene en cartelera Búsqueda Impecable 2, Taken 2. Muy, muy buena película. Sin lugar a dudas, una excelente película. Sí, no, Taken 2 está. ¿Ya la vieron también? Tampoco han ido al cine. Si no, me da miedo ver esa película. Ahí, pase adelante, le decimos al amigo que pase adelante con el niño para que eche relajo con nosotros. Taken 2 está impresionante. Yo no pensé que iban a superar la primera, pero sí, lograron hacer el papel de Liam Neeson. A la hija le dan más protagonismo. De hecho, la escena de acción de vehículos, de carrera de persecución de carros, es hecha por el personaje de la hija de Liam Neeson. Y está muy buena. Una buena acción para verla. Sí, así es. También se mantiene en cartelera del cine Hotel Transilvania, todos aquellos personajes de los que ha disfrutado Raúl durante toda la vida. Frankenstein, ¿por qué Raúl disfruta de esos personajes tan oscuros? Sí. ¿O no, Raúl? No, la verdad es que todos tienen una historia y eso es lo bonito. Estos personajes tienen un pasado ahí. Y Hotel Transilvania lo que hace es darnos una versión más ligera, una versión entretenida, una versión cómica de lo que es una historia que sabemos que es profunda, pues, y que viene del mundo de la literatura. Mary Shelley con su Frankenstein, Bram Stoker con su Drácula. Entonces, todas estas mitologías que han surgido en ámbitos bien serios, podríamos decir, se retocan, se renuevan y ofrecen algo para niños y para niñas. Así es, todos hemos disfrutado de estos personajes de pequeños. Y pues aquí tengo a un padre de familia que andaba aquí en el Mall Multiplaza con su pequeño hijo. A ver, ¿usted disfrutó de los cómics y de todo esto del anime y las series de televisión? De The Messenger, fiesta de robots, material de los robots. Vamos a ver qué... ¿Robotech? ¿Miró Robotech usted? Robotech, sí. Aquí sí. Tenemos un Valkyria, mire. Bueno, sí. Pues aquí tenemos tres de los coleccionistas de Honduras, de Tegucigalpa en sí, de Transformers, de Marvel, de todo lo que es Robotech y pues de todo un poco tenemos aquí, ¿no es así, José? Sí, así es. Tenemos bastantes cosas en la mesa y los invitamos para que las vengan a ver. Sí, ¿y cuál era su serie favorita de pequeño? Bueno, me gustaba bastante cuando llegaron los Transformers. Ya ves, no está solo, Manuel, no está solo. Señores, y el estreno de esta semana en las carteleras de nuestro país es Ralph el Demoledor. ¿Quién no ha disfrutado de los videojuegos desde que se inventaron? Manuel la otra vez nos decía que nosotros tuvimos la oportunidad y el privilegio de, pues de crecer viendo el nacimiento, el crecimiento y pues el, la llegada al máximo auge de los videojuegos como ha sido en estos últimos años. Ok, pero ¿de qué trata Ralph? ¿Qué es Ralph? ¿Quién Ralph. Es Ralph? Bueno, Ralph se me parece ¿de qué videojuego era Ralph? ¿Verdad que es un personaje original para esta película, tomando todo el mundo de los videojuegos? Bueno, fíjate que a mí me recuerda a los monstruos estos, al Godzilla, al Donkey Kong que salía. Ajá, al Donkey Kong. ¿Cómo se llamaba este juego? Rampage. Que vos estabas como un... eras un monstruo. El que secuestra a la princesa. No. Que estás como en unos edificios y vos empezás a destruir los edificios para sacar a los animalitos. Sí, es cierto. Sí. Eso es lo que a mí me recuerda. Sí, entonces la película en sí trata la historia de Ralph el Demoledor, que es un personaje de un videojuego y que... al apagarse las consolas o las maquinitas, existe todo un mundo donde todos estos personajes interactúan. Y miramos a varios personajes de nuestros videojuegos favoritos. Miramos a personajes de Street Fighter, miramos a personajes de Halo, miramos a personajes de Sonic. De Mario. De Mario. Y donde Ralph quiere dejar de ser malo. ¿Te imaginas cuánto debió haber pagado Disney a todo este montón de compañías para los derechos? Yo creo que desde quién engañó a Roger Rabbit no había visto... Yo creo, eso les iba a preguntar. Es el crossover, ¿verdad? Eso, no, y creo que es la primera producción de dibujos animada a gran presupuesto que toca los personajes de los videojuegos. Uh-huh. Sí, es cierto. Eso es lo y entonces, y de ahí empieza la película y es un disfrute para ver la nostalgia de los que crecimos con los videojuegos y también para acercarle a los niños una nueva historia y presentarles tal vez personajes que solo los miramos desde el punto de vista de videojuego, pero ahora desde el punto de vista humano interactuando con ellos, ¿verdad? Y me gusta la idea, ¿verdad? La idea es, quiero dejar de ser malo, pues. O sea, quiero cambiar, quiero ser otra cosa. Y él se comienza a autocuestionar su rol en el universo. Y a partir de ese autocuestionamiento, él dice, pues, hombre, a lo mejor tengo que dejar de ser malo. Y es que es en ese intento de dejar de ser un villano, de preguntarse el por qué sigue, si él solamente es un villano en los videojuegos, es que se embarcan todas estas aventuras. Ayer comentábamos con el ultrafan, con José Alberto Rivera, que me decía que pues para él era un gusto de partir con nosotros a través del Facebook en cuanto a películas refiere y en cuanto a cómics, de que esta película... tal vez nosotros como fans hardcore que hemos dicho siempre, nos quedamos con ganas de más, nos quedamos con esperando ese poquito más en cuanto a videojuegos, o sea, tal vez una mayor participación de los personajes que nosotros queríamos ver. Tal vez no conocemos tanto al Ralph, pero sí es una película que en lo personal lo único que le critico es el audio latino. Porque la película llega un momento en el que se centra en una pequeña niña que aparece, no le vamos a dar mucho spoiler, como siempre en Cinema Radio, pero aparece, se centra casi en toda la película en una pequeña niña. Y la voz de la niña es la de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Llega un momento en el que sí, la voz es de una niña, pero llega cierta parte de la película como que se le sale la voz natural de ella. Entonces la niña tiene una voz de una persona mayor. Adulta. Entonces eso es lo único que a mí en lo personal no me gustó. Yo tuve la oportunidad de verla ya en inglés y se disfruta más en español por los chistes. Hay una buena diferencia. Sí, pero... Si notas la diferencia que incidió en realidad el doblaje. Así es. Entonces eso es lo único que yo le pues no le criticaría, sino que le tacharía. Es algo que pudo haberse mejorado, ¿no? Sí, no, se pudo haber mejorado un poco y se pudo... Pues tal vez la escogencia de esa voz en especial, sí. Porque lleva gran parte de la responsabilidad de la película y sí, en muchas partes de la misma se sale esa voz de persona mayor que no va de acuerdo a la película. Pero en sí, las escenas que se han podido que la gente ha podido ver en los avances de la película, el hecho de que están como en una sala de enemigos anónimos o algo sí, así. Sí, que están en una de... El juramento, ¿verdad? Increíble. No, la película para uno que es fan y para los niños es bastante entretenida. Viene en 3D, que es otra opción también para la gente que quiere verla en 3D y quiere disfrutarla en 3D. Está en los dos formatos, en 2D y 3D. Y creo que solo viene doblada al español. Creo que no viene... Estas películas no vienen en inglés con subtítulos, sino vienen directamente dobladas al español. Sí, y ya está disponible en la cartelera. Pues, son, o sea, para niños. Son para niños. Son para mentira, niños. ¿Verdad? Porque solo uno... Bueno, están enfocadas para los niños chiquitos. Los niños adultos, pues tenemos que escucharla en español. Sí. No se vaya a asustar si vea el atajo de grupo de pichingueros en la sala de cine disfrutando de esa película. Sigue aquí José tratando de armar. Sí, este José lo está picando a uno con semejante barco. Sí, sí. Estamos armando el barco de la serie de One Piece para los más jóvenes que les gusta One Piece. Pueden venir también a disfrutarlo en vivo también aquí, el barco de la serie de One Piece. Así, totalmente aquí. ¿Ubicados ahora dónde, Orlando? Estamos contigo a la pista de patinaje en la plaza central del Mall Multiplaza. Bienvenidos aquí a echar relajo con nosotros. Solamente vamos a hacer una aclaración. Estamos cerca del rotulito que dice foto gratis. Por favor, no venga a preguntar si nosotros tomamos la foto. Tomamos fotos gratis, pero no las entregamos. La subimos al muro de Ultra, sí. Mi FM. ¿Cuál es la página de Ultra en Facebook, Orlando? Qué barbaridad. www.facebook.com/ultramifm. Ahí está, eso. Estaba esperando que Manuel se la supiera. Ajá, estaba dándole oportunidad a los demás. Señores, estamos enfrente de la, bueno, a un costado de la pista de patinaje aquí en Mall Multiplaza. Nos pueden escuchar a nivel nacional en nuestras frecuencias en Comayagua en 92.7 FM, en Juticalpa en 92.5 FM. En Tocoa en el 94.7 FM, en Choluteca en el 106.3 FM y también, por supuesto, en Tegucigalpa en el 104.3 FM de su dial. Aquí solo sonamos buena música y si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer a través de nuestra página de internet en el www.ultramifm.hn. Ahí estarán dando a conocer muchas noticias. Estaremos también actualizando todo lo que es esto del mundo del entretenimiento, los cómics, los videojuegos, todo lo del mundo cinematográfico también. Y pues si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer, como ya decía Trinidad, a través de nuestras páginas de las redes sociales en Facebook, el www.facebook.com/ultramifm. Y si lo quieren hacer en Twitter para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en @CinemaRadioHN, que es la cuenta del programa, y la cuenta de la radio, que es @UltraMiFM. Y pues también ya está aquí con nosotros departiendo y trajo al maestro Marmota nuevamente a Cinema Radio, nuestro amigo Luis Carías. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco tarde, pero aquí estamos. Lento, pero seguro. Así es, así es. No. Nos dormimos un poco. ¿Algún comentario sobre Ralph el Demoledor? Tengo que ir a verla, por fuerza. Es una tarea. Tienes que venirte con el juramento prendido. Así es, sí. Vamos a ir todos. Sí, sí, sí, hay que ir a verla por fuerza. Así como El Hobbit, vayan a verla también. Y Argo, tienen que ver Argo. Argo, sí. La gente que estudia ya pudo ver Argo. La gente que estudia comunicaciones tiene que ir a ver Argo. Se reivindicó Ben Affleck, sí, ¿verdad? Sí, sí, es una historia verdadera y pues es una película sobre una película, así que... No es como reivindicación, porque tampoco es que The Town había sido mala película. Lo que pasa es que no se compara con Argo, pues. Pero él como director en The Town no me pareció... Está trabajando. Está, ajá, pero sí, esta es su mejor película. No es esta es su mejor película como director, eso sí. Ah, no, eso no hay lugar a dudas. Y pues, señores, a ver quién se va apuntando para patinar aquí en la pista. Vamos a ver quién se atreve de nuestros amigos pichingueros. Yo me caigo, si me pagas. Quiebro la pista y caigo allá como el tercer nivel del parqueo que está abajo. Así que, o sea que podemos ir descartando a nosotros los que somos tipo Ralph el Demoledor y inclinándose un poco por los de la mano derecha. Pues no, señores. No, está complicado ahí. Jamás he patinado. No, no. Yo fui testigo de que usted en una de los viajes y de las salidas otakus, ustedes tuvieron el privilegio de venir. Creo que sí. Sí, pero yo no entré, pues. Ah, ¿cómo que no entró? No, tiene que apuntarse también a echar un poco de relajo en la pista de patinaje. Ya vamos a estar haciendo las gestiones ahí para que Ícaro nos demuestre que es un gran patinador. Pucha. Escondan su Godzilla, ya vino el grande. Ya vino el maestro de Godzilla. Que de hecho sí. Parte de las imágenes del fin del mundo que me llegó fue la llegada a las costas de Perú de Godzilla. Sobrevivimos al fin del mundo. Bueno. Es como el tercer fin del mundo que sobrevivimos. Después del 2000, después de los mayas, después de aquel señor que decía que en octubre se iba a acabar. es como la tercer fin del mundo que se sobrevive. Es que esta vez esperé como a las 11:30 y reuní las esferas del dragón. Ya me regañó Pablo Moya porque me dijo que hubiera pedido, bueno, mejor no digo lo que me dijo, pidiera hacerle cuento afuera. Nos cuenta extra micrófono. Así que parece que si estábamos hablando de Ralph el Demoledor, nos vamos con parte del soundtrack de esta gran película aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Ralph is a giant of a man, 9 feet tall with really big hands, living in a stump on his very own land, until his world went crazy. He was minding his own business on the day they came. They showed a piece of paper saying eminent domain. They built an apartment building saying progress was to blame. So he got mad and he turned bad. Fast as you can, you know you can do it with your colossal hands. So how if it's a Felix and that building stand? Felix is a really great guy. Watch him get all turbocharged when it's applied. Not just a superintendent, he's a super, super guy. And everybody loves him. With his trusty tool belt and steel-toed shoes, nice owners believe that Felix just can't lose. So when Wreck-It Ralph starts to come unglued, he doesn't get mad, cause he's so rad. Brick by brick, he's gonna build his back. Felix as fast as you can. Use the magic hammer you got from your old man. Cause you know Wreck-It Ralph won't let that building stand. I reckon, I reckon, I fix it. As fast as you can, you know you can do it with your colossal hands. So don't let fix it, Felix, and that building stand. I reckon, I fix it, I fix it. Fix it, Felix, as fast as you can. Use the magic hammer you got from your old man. But you know Wreck-It Ralph won't let that building stand. I reckon, I fix it, I fix it. Don't let me cheat that day. estamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM, Solo Hits, aquí en compañía ya de cada vez más gente. Se apresta a los sillones de Cinema Radio en esta ocasión en Mall Multiplaza, aquí cerca de la pista de patinaje. Vamos a ver, ¿tu nombre o el alias, que es como todo el mundo te conoce? Bueno, bueno, el apodo para todos aquellos que lo conocen es el famoso Bishop, Alexander Osorto. Ah, ese es el nombre. No era el nombre. No, no. Organícense. Como decía León, organícense. ¿Cómo estás, Bishop? Pues aquí pasándolo bien con los amigos y bueno, aquí alegre. Como puro guirro en Navidad, ¿me entiendes? Aquí pasándolo bien. Como aquí disfrutando, compartiendo los juguetes y viendo muchos juguetes que tal vez caben aquí en mi mochila. Creo que voy a hacer la mochila un poquito más grande. Hay un que el Broly es mío. El Broly pero... hace fila con el Broly. Sí, sí. Pero no, aquí pasándolo muy bien, muy bien. Y relajado con todos los amigos acá. Te lo juro. También ya llegó y se unió a las filas de Cinema Radio el director del Movimiento Pichinguero. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buen día, ¿qué tal todo el mundo? ¿Qué tal un buen día ya con el ambiente navideño? Se siente incluso aquí en el mall, la gente anda comprando desde temprano, anda envolviendo sus regalos y los niños también andan dando vueltas y eso es lo principal. Y le llama mucho la atención todos los juguetes que tenemos aquí en esta cabina improvisada. Figura de acción, no juguetes. Pichingos. Pichingos, exacto. Yeah. Así mero, pichingos. Dijo usted que estratégicamente había llegado a esta hora, pero no se salva. Ya tuvo la oportunidad de ver Ralph. No, todavía no he tenido la oportunidad de ver Ralph. La última que vi fue la del Señor de los Anillos, así que ya hablaron de eso, así que no hablaríamos. No, ya. Es muy largo. Es muy largo, no, eso, de eso no hay duda. Podríamos extendernos toda la mañana acá. ¿Quién se apunta por los spawns de Bishop? Podemos hacer un trato con el Broly, dice Manuel. Pues sí, para toda la gente que nos está escuchando a través de las envicientas ondas hercianas del FM, se pueden dar una vuelta por aquí por el Mall Multiplaza para que vean cómo la gente pues de Cinema Radio, de Cinema Estadio, pero el gol. pues tenemos aquí varias gente, invitados, yo incluido, donde se tiene pues de toda exhibición de juguetes y cualquier nombre que escuchen es porque obviamente todo el mundo le quiere robar a todo el mundo más de algún juguete que está por ahí. Así que si eso es lo que escuchan, no digan que a saber que sé que se están metiendo ahí o algo extraño, no, eso es realmente. Por si escuchan nombres que ni por nada ni por cerca, pues. No, sin lugar a dudas, sin necesidad de alcohol, así somos nosotros. Así es, ¿y qué? ¿Empezamos con Empezamos con el especial navideño, vamos a entrevistarlos a todos para ver qué les dejó esta Navidad y qué fue lo mejor pichinguero de esta Navidad o de este año. Mira quién viene ahí también. El pichinguero mayor. Viene el pichinguero mayor, uniformado. Sí. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Pablo Moya, pase adelante. A ver. Hay que pasarle el micrófono a don Pablo para que salude. Pablo, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, aquí esperándolo a usted. Estamos a punto de empezar el especial navideño y casualmente llega usted. Ah, pues sí, me ha acompañado con mi hija. Diga hola, baby. Hola. Yeah. Bueno, empezamos el especial y con Pablo que acaba de llegar. ¿Qué te dejó este 2012 a nivel de pichingos, cómics, anime, lo bueno, lo malo o lo que esperás para el 2013? Pues yo creo que sí podemos hablar de lo increíble. Ajá. Fue Vengadores, fue Batman. Los cambios que hubieron el 17 este año, para bien o para mal, pues es lo que tenemos. Y estamos esperando la película de Superman, que se mira buenísima. La verdad, sí estuvo más arriba de mis expectativas. Y la Megacon, que estuvo muy buena este año. Todo excelente. Que creo que será la última vez que hago una charla de cómics. Bueno, seguimos, Manuel. ¿Viste a los Avengers navideños? ¿A quién? A los Avengers navideños, ¿lo viste? No, todavía no. Está buenísima, fíjate, creo que todavía esta semana quedó. Sí. Para que la vayan a ver. Estaba en el Origen de los Guardianes. Sí, sí. Los Origen de los Guardianes está muy buena, ¿verdad? A Manuel, ¿qué te dejó a vos este año, pichinguero? Pues, pichingueramente hablando, fue cuando terminé mi colección de los figures. Y Spider-Man acaba de destrozar. Sí, no señales, ahorita Spider-Man nos ataca aquí. Sí, no lo mencionamos a Spider-Man, pero viste, no mencionaste a Spider-Man. Aquí está, ahí está. Bueno, acaba de destrozar a Godzilla, ¿verdad? Solo en la mesa pichinguera puede pasar estas cosas, ¿verdad? Flash se quitó a tiempo. Por un pelito. Decías, Manuel, ¿terminaste su colección? Bueno, lo que ha salido hasta la fecha de figures. Ah, ok. Eso para mí fue muy bueno. Me encanta Dragon Ball. Si yo tuviera que elegir nacer en los 90s con Goku o en los 80s con los Transformers, creo que quedaría de verdad muy difícil. Ah, estamos a punto de cambiar de Transformer a Goku oficialmente. Muy probablemente. ¿Has visto ya el trailer de Goku para el otro año, no? La de la Batalla de los Dioses. La Batalla de los Dioses. Está increíble. Gracias a Dios que Akira Toriyama está pidiendo perdón a los locos por las atrocidades que fueron Dragon Ball Evolution. Y lo que no le gustó mucho, solo a Bicho le gustó. Ok, así a Bicho le gustó. A Bicho le vamos a dar la oportunidad de que justifique Dragon Ball Evolution, de verdad. Yo sencillamente opino lo mismo que Bicho. Ah, okay. Me quedo con cierta parte de Dragon Ball Evolution. No puede solo ser. Al final. Los créditos. Cuando termina, dice. Bueno, seguimos. Bicho, bueno, ahora ya te toca defender a Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, me encanta. ¿Qué te dejó el año pichinguero? Pues fíjate que en juguetes, bueno, aquí tengo uno. Menciónalo. Este es Spawn, el Spawn número 7 que está aquí. Este es Godzilla de la línea Millennium, que es muy cotizado y me costó, desde que salí en el 99 hasta este año lo pude conseguir. Más de 10 años buscando el Godzilla. Lo bueno que me trajo este año, bueno, Avengers. El regreso del Hombre Araña, que nadie le tenía fe. Amor, sí, nadie le tiró. Lo malo, Batman. Película más. La última. Empezamos. Dios mío, qué película más aburrida. Pégate más el micrófono. Esa es una película aburrísima, pero bueno, después vamos a hablar peste de esa película. Sí. Hay tiempo para destrozar esa película. Y fácil, se destroza en 5 segundos. Güey, pucha. No. Sí, la policía de Ciudad Gótica hace las Honduras que parezca Scotland Yard. Todos se fueron de un solo a buscar a Ben. ¡Vámonos toditos! Era un ejercicio. De entrenamiento. Todos los meses que estuvo Ben, o Sub-Zero, perdón, porque es Sub-Zero, no Ben. Todos los meses que Sub-Zero estuvo cuidando Ciudad Gótica, no se dieron cuenta que aquel cacaste que volaba, el Disque Bat, estaba tapado con un trapo en la Torre Güey. Cuando salieron todos los policías a pelear contra los que estaban presos, óigame, quisieron la pistola, ¿se las comieron o qué? No tenían pistola. O sea, la verdad, todo... Es que era un ejercicio de entrenamiento. Sí. Uh-huh. O sea, todo policía o militar entrenado, no saber corriendo, a tirar de pecho, ¡ay, dispárenme, soy valiente! Por favor. Es inconsistente, o sea, pero es entretenido. Sí. No, a mí me aburrió. ¿A vos no te gustó? Favor, mira, Bicho, te gustó. No, no, bueno, pero hablando de lo bueno que te dejó este año, pichinguero. Fíjense que la única, honestamente, película de Nolan que me gusta de Batman es la 1. ¿La 1? Porque pero por fin admitió que le gustó una. No, sí. ¿Verdad? No, es cierto. Cierto. Bueno, miren, este programa ya hay dos momentos Bicho históricos. Dijo que le gustó Viola. Bicho, Batman Begins le gustó. Y Manuel está a punto de ser Goku a Transformer. Y ya tuvimos el primer accidentado aquí en la pista de patinaje. Estamos a la par de la pista de patinaje también, para los que no sepan dónde estamos. Aquí en Mall Multiplaza, a la par de la pista de patinaje. Dígame, Bicho. Otra cosa de lo mejor de este año para mí fue lo particular, al fin la confirmación de la película Godzilla. Aunque se tardó mucho, aunque se tardó demasiado por el tsunami de Japón, atrasó mucho la película. ¿Hace cuánto no sacaba Japón una película de Godzilla? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hace cuánto no sacaba una película de Godzilla? La última fue el 2004, Godzilla Final Wars. Fue la última. Que es increíble. 2004. Bueno, esperamos 8 años. Otra cosa buena que pasó, el trailer de Pacific Rim. Que... Sí. O sea, mis tres películas del otro año, Pacific Rim, Superman, porque se mira muy bueno, y Wolverine. Queremos decir que Superman la tiene Nola, ¿verdad? Y es Superman Begins, entonces la 1, no, sí, le gusta. Sí, es como si mira, ¿qué va a ser? Este Superman va a ser Batman Begins, Superman, así va a ser. Y 300. Y porque está Zack Snyder, va a tener una acción muy interesante, muy increíble. Ok. Me decepcionó Ghost Rider. Ghost Rider es una de las decepciones del año y sí, no solo a vos. Ciertas escenas, ciertos efectos, ciertas escenas de acción, pero la película... Voy a citar aquí al líder pichinguero, es una película de baja presupuesto europea. Sí, totalmente. Yo creo que yo siempre he defendido a mi amigo Nicolas Cage por muchas razones, ¿verdad? Pues he hecho un saludo, que por cierto, es que lo que pasa es que lo conocí en persona, tuve la oportunidad de conocerlo. Siempre he defendido las películas de él, pero esta vez se fue. Ojo, sí nos dejó un buen villano, porque yo creo que ahí sí coincide, ¿verdad, Pablo? Que el villano de Ghost Rider 2 está idéntico. El de villano secundario, digamos. Ese sí lo sacaron, pero macán del cómic. Yo la vi. No es una película increíble, pero es mirable. Es mirable. Es mirable, pero es decepcionante tomando en cuenta presupuesto, nombre y Sony. Oh, la película es de... No es una película, la película es una película de video. La película es de tan bajo presupuesto que tuvo ganancias. Así se lo pongo. Sí. Costó, mira, no costó ni 60 millones, hizo más de 130. Sí, yo creo que el nombre también, Ghost Rider, vendió, ¿verdad? Este, vamos. La mejor pasada es cuando hace pipí. Sí, estamos de acuerdo. Con bienvenido, vos, Luis. Ajá. Hola. Y el maestro Marmota, ¿cómo viene vestido hoy? Darth Vader. Star Wars. Darth Vader. Pero viene con un pin de orco y con un gorro de Star Wars. De Santa. Y un gorro de Santa. Cuénteme, ¿el año pichinguero qué le dejó a usted? ¿O qué no le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Le gustó Batman? Pero primero, ¿le gustó Batman? Sí, me gustó Batman. Ah, ok. Los cómics de Batman están geniales. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese don de Family está increíble. El guasón sin cara. Bueno. Pues no, cosa. Batman está muy bueno. A nivel de cómics, yo creo que DC le pegó bien con Batman, ¿verdad? Siempre lo cuida mucho. El 30 aniversario de He-Man, por supuesto. Ah, sí. Un montón de figuras. Mazinger. Mega Man, Mazinger. Spider-Man. Spider-Man. Hulk, Thor. G.I. Joe, anda por ahí también. Macross. Sí. Godzilla. Bueno. ¿Y qué no te gustó? Bueno, Arrow, yo sé que te gustó mucho. Sí, está Arrow. Muy bien. Por lo menos ahorita. No, ya ahorita no lo deja hablar de Arrow. Esperemos que siga así. Ya confirmaron que va a salir Arsenal. Ajá. Sí. Los capítulos con Huntress fueron muy buenos. Y pues lo mejor para mí este año es haber por fin conseguido a Granamir. ¿Cuándo lo tendremos por aquí? Yo espero ya va a venir, ya va a venir. Lo esperemos aquí. Viene en camino. Viene en camino, viene volando. Sí. Literalmente viene volando. Sí, así es. Y bueno, todas estas cosas. No, hay. Y para el 2013, pues, Superman, no sé, ese traje todavía no me convence, pero vamos a ir a ver la película, ¿verdad? Hay varias. Estaba viendo un listado de películas. Pacific Rim se ve muy buena. Hasta el llanero solitario anda por ahí. Bueno, entonces todas estas películas para el otro año. Yo estaba leyendo de que Guillermo del Toro es un fan de Mazinger y que hay ciertas escenas en que él le quiere hacer un homenaje a Mazinger en Pacific Rim, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el tráiler se mira cuando él quiere soltar el puño, como que se va a salir el puño, se le sale simulando lo que hacía Mazinger. Sí, él se asesoró con un diseñador que ha trabajado en series de animes. Ah, okay. Y él en varias entrevistas ha dicho, que esperen ver la típica escena de un robot tirando el puño. Y esa típica escena la inició Mazinger, ¿no? Mazinger. Es como un homenaje en los 40 años de Mazinger. Dígame, Manu. No, señores, disfrutando con ustedes aquí de este relajo, quiero aprovechar a saludar a alguien. Un saludo hasta el extranjero, imagínense. Nos escuchan en México. Pues ahí un gran amigo, jefe, productor y de todo, Manuel Macías, que ya disfruta de sus vacaciones. Sí, sí, aunque usted le haga que me estoy arrastrando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son todos estos piquitos? Saludos, Manuel Macías, ¿verdad? Saludos a Manuel Macías y también a su hijo Héctor Manuel. Pues disfrutan mucho del programa Cinema Radio. Y ya que estamos en una celebración, ¿qué les parece si vamos a escuchar siempre del soundtrack de Ralph el Demoledor? Celebration aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. ¡Sala Hits! a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits, completamente en vivo desde Mall Multiplaza, aquí junto a la pista de patinaje donde ya hemos elegido aquí los ganadores para irse a echar un relajo en la pista de patinaje. Vamos a ver Ícaro qué tal lo hace. Tal. Vamos a ver qué tal lo haces en la pista de patinaje. Para la pista de patinaje, dicen. Ahí sí ya no. Ya. No, yo creo que sería mejor que los últimos que llegaron se metieran a la pista. Los últimos serán los primeros, dice. Creo que el presidente a la pista, creo que el presidente hace el reto y se va a meter a la pista de patinaje. Creo que el presidente de los pichingueros debería ser el primero. Sí, el director. Vaya, DJ, tíreme la pista, pues. Señores, les cuento que tenemos premios también para los ultrafans que nos están escuchando. Tenemos por ahí un Godzilla. Un Godzilla. ya. Se están repartiendo aquí. Tenemos también, el póster de Dragon Ball Z. Tenemos un cómic, House of M. ¿Quién no quisiera tener el House of M en su colección? Creo que muchos de aquí ya lo tienen. O si no, están buscando aquí cómo llevárselo. También tenemos películas cortesías de Cinema Store. Tenemos, a ver, Orlando, si me recuerdas. Sí, tenemos In Time en combo de Blu-ray DVD, tenemos The Adjustment Bureau en DVD, tenemos La Batalla de Los Ángeles en DVD y también tenemos la película de Eagle en DVD. Cinema Store, que está ubicado en el Centro Comercial Unicentro, en Mall Las Cascadas y también en Nova Centro. No es así, Orlando, si me recuerda las pequeñas menciones que tenemos. También tenemos aquí, para todos los que nos acompañan en el Mall Multiplaza, tenemos chocolates, tenemos botones conmemorativos a Ralph el Demoledor y de Cinema Radio. Y pues, otro caído ya. No, casi. Señores, a ver, Ícaro, Manuel, es que tantos Manueles que habemos que nos enredamos. Manuel al poder, Manuel al poder, Manuel al poder. Este 2012, ¿qué te dejó a ti? Bueno, a mí me gustó Batman. Aunque hay unas partes ahí en el final, lo tengo que decir, aunque Luis se enoje, va. ¿Cuál es? Dígala, dígala. ¿Y por qué Luis se va a enojar? No, porque... Ah, ok. A mí no me gustó eso de lo de Robin. Al final no me pareció. Robin es otro Batman. Bueno. Pero él dice Robin. Se llamaba. Él se llamaba Robin. Sí, pero Robin. Ese es el... Yo sigo diciendo que puede aquí. Ser bueno, no, Azrael. Sí. Eso no me gustó. No me... Sí. Sí, puede ser. Se lo pone. Pero entonces, este... Al final de dice, aquí hay una discusión en la mesa de que sí, que es Robin y que tiene el símbolo de Nightwing en, que aparece ahí, la mención del símbolo de Nightwing en la película. ¿No te gustó Batman o sí te gustó? O no, sea, sí esa me gustó Batman, esa parte. Sí me gustó, me gustaron las tres. La película que yo esperaba era G.I. Joe. ¿Y qué pasó con G.I. Joe? G.I. Joe, pues, quedó retrasada. Que de hecho nadie la ha mencionado, pero el otro año sí la esperamos tenerla. El otro año, sí. Está la fe. Yo espero que con ese 3D que están haciendo, cuando le pegue un tiro a alguien, me salpique de sangre. Oíme. Con esa mejora. Puro. Señores, también les recuerdo que vamos a estar regalando dos boletos para el concierto de David Guetta. No, para la gente que nos está escuchando. Podemos participar nosotros. Vamos a hacer aquí un Royal Rumble y el que quedara de último se llevará dos boletos. ¿Nosotros podemos participar? No. Lo del Royal Rumble sí me parece. Creo que yo pediría entrar de último. Ya para... Solo para encontrarte cansado. Sí, todos. Exacto. Entonces, ¿te gustó sí, o no? Sí, me gustó. Me gustó. También me gustó muchísimo Avengers. Y disfruté bastante de ver Star Wars episodio 1 de 3D. Para que donde usted se metió en la fila. Allá donde te colaste. ¿Qué te decepcionó de este año? O a nivel de pichingos, de figuras. No, bueno, lo mejor en cuanto a pichingos, por fin el Consejo Jedi. Ajá. Eso fue. ¿Qué te costó armar el Consejo? Lo máximo. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo te costó? Pero ¿cuánto tiempo lo esperaste? En tiempo. Bueno, podría decirle yo que aquí Luis es testigo de cuántas veces lo hemos buscado ahí en subasta de Even y todo. Y pues hasta que al fin, y barato. Eso fue lo mejor de todo. Ok. Entonces, ¿fue buen año? Fue un buen año. ¿Y esperamos G.I. Joe para el otro año? Esperamos G.I. Joe, esperamos Superman. Bueno, las películas que han dicho ustedes. Lo único malo de este año fue que este apocalipsis fue churuncuyo. Sí, ¿verdad? El del 2000 fue mejorcito, ¿verdad? No, es que acabó el mundo y empezó otro exactamente igual y por eso no nos dimos cuenta. Yo creo que ya soy inmortal. Qué barbaridad. Siempre sobre la jugada, como dicen en Radio América. Qué barbaridad, no, qué relajo. José, ¿qué te dejó este 2012? Pues me dejó muchos amigos pichingueros. Eso. Igual. Igual me gustó Batman, Avenger. A mí me gustó John Carter. Muy buena película, ¿para qué? En pichingos, pues empecé mi colección de One Piece. Sí, tengo un barco que... Con esa... No, ahí empezó y ahí terminó. Porque ya esa se va hoy. No, no llega a la caja. No, no. ¿Qué más? ¿Te casaste? Me casé. Sí, no. Por cierto, saludos a Vanessa que nos está escuchando. Creo. En Bonito, Colombia. En Bonito Oriental, es cierto. Sí. En el pueblo donde no llega la luz. hoy sí pusieron la luz para que ella pudiera escuchar Cinema Radio. También conseguí nuevas figuras de Evangelion. Y una figura de Caballeros del Zodiaco que me gustaron bastante. Buen 2012. Ahora yo quiero que me cuenten cuál es la Navidad que más recuerdan o la mejor Navidad que pasaron. Empezamos con Rodolfo. Bueno, a mí no me consultaste qué tal estaba. No habían empezado por ahí. Me está dejando de último, pero no. No, entonces de un solo. Los últimos serán los primeros. Mira, son en tres cosas. Lo veo en función de tres cosas. En primer lugar, este año 2012 marca el crecimiento masivo y creo que ya como la institucionalización del movimiento pichinguero. Ya ahorita sí ya es mucho más fuerte, ya la gente nos está identificando como un movimiento en general, le gusta, nos sigue por todos lados donde vamos, a las presentaciones que hace, ya no es simplemente hay una película, un programa especial por aquí, algo alejado, sino que el hecho de que ya hablemos de que hay, o sea, incluso más programas a nivel radial como este que se están dedicando específicamente al movimiento, ya es algo bastante. Entonces eso en primer lugar yo creo que es de las mejores cosas que tuvo que haber dejado este 2012, donde ya es mucho más fuerte para lo que sigue para el siguiente año. En función de lo de las películas, pues te puedo decir que sí, en primer lugar no voy a discutir que la mejor película del año es Episodio 1. ¡Paso! Está sesgado. No puedo creo decir. Que todo lo... Indiscutible. Sí. Está peor que Bicho con Godzilla. Sí. Pero sí te puedo decir que Avengers y Batman por igual fueron películas que nos dejaron un par de cosas. La mejor película de acción del año tiene que ser Avengers por fuerza. Sí. ¿Cómo está bien manejada toda la parte de la acción, la coreografía, las batallas, etcétera, etcétera, los cameos, lo que sacó del cómic, increíble? Y la conclusión de la visión de Nolan sobre un Batman muy, muy criticado por muchos, amado por otros y ignorado por bastantes también, nos marca también una tendencia hacia un nuevo tipo de cine, más real. Ya el héroe urbano versus el héroe mitológico, digamos, comparémoslo con Thor, tienen su propia línea de cine. Entonces vos no te puedes poner a comparar Batman con Thor, es totalmente diferente. Va a ser interesante ahora que Nolan agarre un superhéroe diferente, que sí tiene superpoderes. Ya que Batman, quiera o no, lo mejor de Batman es su inteligencia, su astucia. Pero Superman sí es un mitológico prácticamente, es Superman. Sí, es un ícono. Sí, y es más, yo creo que coincidimos, la película más esperada del otro año es Superman. Más que todo, o sea, no solo por lo icónico de Superman, sino que por la curiosidad de los eventos. Episodio 2 y 3. Sí, por favor. ¿Cómo? O sea, Superman va en tercer lugar. Le pudo el sesgo. Pacific Rim. Pacific Rim es una de las sorpresas. Lo que pasa es que Pacific Rim es más que, esperada, sí, espérate, porque digamos porque queremos saber, hasta vos te da curiosidad, sí, saber qué es lo que viene de Superman. Es que mira, creo que Pacific Rim va a ser la sorpresa del año. Lo que pasa con Superman es que creo que hablo por todos. Ya queremos ver a Superman peleando, bro. Sí. Que se le pongan los ojos rojos. Sí. Pero bueno, que se den, que le pegue un macanazo al otro y el otro atraviesa un edificio. Ya lo queremos ver. Pero, y por eso creo que es el villano que de la película. Hemos visto eso ahorita. Pero vos lo querés ver con una máscara. Vos lo querés ver con una máscara. Mira, fíjate cómo creo que habías hablado la semana pasada, vamos a ver un Clark Kent, no vamos a ver a Clark Kent aquí, porque esta es una película de Superman. Yo no creo por el balance, tiene que salir en algún momento, porque recordemos que se quiere o no, Superman es el alter ego de Clark Kent, no al revés, no como Batman. Sí. Pero no lo va a hacer como protagónico, no va a ser el Clark Kent que se ha manejado durante todas las cinco películas anteriores, pues. No, de hecho, la elección del villano de Superman ahorita es para que Superman se dé igual, sí. Exactamente. No importe tampoco el alter ego. Ajá. Te puedo decir, en función de del episodio 2 y 3, realmente nosotros ya sabemos lo que vamos a ver, ¿verdad? Nada más que lo queremos ver en 3D. Más bonito. Pero yo creo que la curiosidad está totalmente basada en lo que nos puedan ofrecer de Superman. Ok. Estamos olvidando Iron Man 3. Y Iron Man tiene que decir porque... Nadie había dicho Iron Man 3. Sí, porque Iron Man, ¿verdad? Uh-huh. Thor ya está lista. Thor con bastante. En noviembre, Thor. Pues, empezando por el giro de la dirección de la película, ya va a tomar otro. Iron Man también. ¿Ah? Iron Man. Sí, sí, estábamos diciendo que nadie había dicho Iron Man. Exactamente. Entonces, por otro lado está... Bueno, es cierto, no es del género de los cómics y todo eso, pero ya es un cine de acción con tradición propia, que es Rápido y Furioso, que también viene. Ajá, estamos hablando de G.I. Joe. Fíjate que vamos a tener el otro año, por lo menos la primera mitad del año, va a ser el año de La Roca. Tiene 4 películas en 4 meses seguidos, incluyendo definitivamente G.I. Joe. Y por el otro lado, arranca Arnold Schwarzenegger con su propia película. Arranca Stallone, y arranca Bruce Willis también con el cierre definitivo, se supone, ya de Duro de Matar. Sí, lo van a matar. Eso, no, o sea, no, por eso fue tan duro, pues, duró varias partes. Por eso está lo duro. Después va a ser duro de enterrar. Ahora sí, bien, creo que en función de personal de la parte pichinguera, bueno, me dejó un montón de satisfacciones. En primer lugar, esta vez pudimos atender la Convención Internacional de Star Wars. Ahí tuve la oportunidad de llenar un montón de hoyitos que tenía en mi colección. Pasarla bien, ver, o sea, más de 20.000 personas con Star Wars en el morro es algo que no tiene nombre, ¿verdad? Te divertís, la pasas bien, lo vivís, y eso de manera particular nos da una pauta para que este tipo de eventos el grupo pichinguero sí los puede atender en el futuro, pues. De repente podemos aspirar a ir a una Comic Con o algo por el estilo. Un muy buen 2012. Señores, les recuerdo, ya vamos a empezar con las dinámicas de los premios. Todo aquel que quiera ganar lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter. ¿Por qué me mira Gary? El que gane esto tiene que ganarnos una trivia cada uno. Ah, está bueno, usted me parece. Ya, descartados entonces. ¿Cuántos tornillos tiene Optimus Prime? No, ya, tampoco, no exagere. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en vivo desde Mall Multiplaza con Cinema Radio, una edición especial en este ambiente prenavideño. Denis, vamos a la pausa. Cinema Radio a través de Ultra Mi FM, solo hits. Y ya se viene, como diría mi amigo Enzo, la hora feliz, la hora de los regalos aquí en Cinema Radio. Señores, a ver si recordamos qué es lo que tenemos. No me escondan el póster de Dragon Ball para que decoren su cuarto. También tenemos, para aquellos amantes del cómic, tenemos House of M, un arco de historia muy bueno de Marvel. No, el Godzilla no está. Ese es regalo Godzilla personal que me trajo. Por menos he matado. Y a este individuo yo le creo. Sí, okay, definitivamente. Entonces, le pedimos a los pichingueros que nos hagan la trivia. Espérame, llamamos. Es que nos estamos actualizando. Okay. También tenemos películas en Blu-ray y DVD, cortesía de Cinema Store. Cinema Store, el lugar donde usted encuentra todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, como lo decimos aquí en Cinema Radio, lo que son cómics, videojuegos, películas, artículos coleccionables, todo para cualquier edad, ¿verdad, Orlando? Sí, ubicado en Centro Comercial Unicentro, en el segundo piso de Cascadas Mall, frente a los cines, y ahora en el Centro Comercial Unicentro, en el tercer nivel, antes de las gradas que va para Nova Park. Ah, qué bien. Y también tenemos, cortesía de nuestros amigos de Claro, dos boletos para el concierto de David Guerra para empezar bien el año en 2 de enero. Ya vamos a decirles cuál es la dinámica. Saludos a la producer que viene en camino para aquí, para esta cabina lounge que tenemos instalada. Y que agradecemos también a la gente del Mall Multiplaza por habernos facilitado el espacio para ampliar un poco nuestra cabina y poder estar echando relajo aquí con los pichingueros. Tengo una pregunta, a ver, ¿cuál es un pichingo tal vez que recuerdan ustedes en esta Navidad que allá de un solo levantó la mano? Diga. O sea, yo o Manuel. No, Manuel ahí. Vos, primero. Saltando, salta. De los que yo recuerdo, G.I. Joe, man. G.I. Joe. Para mí siempre fue G.I. Joe, man, desde pequeño. A mí también, a mí, yo recordaba mucho los G.I. Joe, a mí me daban bastante G.I. Joe, que no tengo ninguno ahora, pues, pero sí los recuerdo, por lo menos, en mi mente quedaron. Pues para mí, y se los recomiendo, si lo consiguen DVD o lo pueden ver online, es el especial de Navidad de He-Man y She-Ra. Tenía, sí, cuando Skeletor se hace bueno, entre comillas. Porque solo en Navidad se hace bueno. Supuestamente. La época influye mucho. Sí, la época influye. El espíritu de Navidad. ¿Cómo? El niño humano se parece a vos. Ah. Sí, fíjate. Bueno. Okay, pero ¿ven? Qué bien, ¿va? El odio de Navidad siempre. ¿Ah? Y lo ves ahorita siempre. Sí, siempre. Es una tradición. Es una tradición. Sí. Antes lo pasaban Cartoon Network y eso, pero ya se sabe que los han arruinado esos canales, entonces ahora hay que recurrir al DVD. ¿Algún recuerdo de Navidad de alguna figura o programa? Godzilla destruyendo Tokio. De Godzilla. Godzilla de padre Malevolio. No, los juguetes de Godzilla que venían antes de la peatonal. Ajá. De la, de una compañía china que llamaba Royal Rumble, algo así. Royal Rumble. No, bueno. Y esos eran juguetes, eran medicinas chinas de Godzilla. Ok. O sea, de esos tengo dos todavía. Estamos hablando de que hace que 15, 20 años. Por ahí, después de unos 20 años. Sí. Y todos los muñequitos que eran de la línea. Gotsuki. Todos los muñequitos de la línea, bueno, la que es famosa compañía, Wrecking Ball. ¿Sí? Ah, los muñequitos de Ranking Base. O sea, todos los muñequitos que eran Rudolph. Ok. La famosa, una Navidad de Santa Claus. Sí. El especial de Garfield es muy bueno también, de Navidad. Sí, también. Muy Juanito bueno. Escarcha. O la increíble película de Scrooge. Juanito Escarcha. Muy bueno. Señores, ¿qué les parece si hacemos la primera trivia para que se ganen el póster de Dragon Ball? Vamos, Sí, no, de hecho a él iba a decir que hiciera la trivia de este primer premio. Cinco enemigos de Godzilla. Para agarrarse de Dragon Ball, ¿va? Aclaramos, la dinámica va a ser solamente por el Facebook, para beneficiar a nuestros amigos de Facebook, todos aquellos que se quieran ganarse este póster. Si están en Facebook, es facilona para ustedes porque están en internet. Que me nombren los villanos de las películas de Dragon Ball. Z. Me parece muy bien. En estos momentos estamos posteando en nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/ultramiFM. La pregunta, ¿cuáles son los villanos de Dragon Ball Z en las películas? Sí. Con eso, ¿cuántas sencillo, esferas sencillo. Desperdiciaron con Krillin? ¿Cuántas esferas desperdiciaron con Krillin? No, varios deseos y varias esferas. Dígame, Orlando. A ver, Manu, ¿y a usted, Navidad? ¿O qué te dejó este 2012? ¿O qué te decepcionó? ¿O qué esperás? No viene película de Flash, no, lo siento. Los Super Amigos. Estamos muy largos todavía, creo yo, ¿verdad? Falta. Los mira, amigos, mira, esa es la decepción realmente. El que no hayan hecho una película de Flash, no, son bromas. Estamos un poco lejos todo de que... Todo está listo. Sí. Exacto. Con este nuevo, con los 48 frames, ya se puede. Ya se puede. Exacto. El mundo no está listo para una película de Flash en live action. No, este 2012 lo que me dejó, pues la verdad, la amistad de todos los aquí presentes, los que hicieron falta porque lamentablemente no cabemos todos. Afortunadamente la estabilidad laboral y en cuanto al cine y a pichingos, créanme que mi colección de Flash empezó a crecer con el White Lantern Flash que Orlando pudo regalarme. Bueno, así como que regalarme. No, él es el que se andaba. Él es el que decía más tiempo al aire en cinema, más tiempo al aire. Porque le di el micrófono a él. Más tiempo al aire, decía. No, la verdad, en cuanto al cine, pues las películas, ver la realidad de las películas de Avengers, el finalizar con esa trilogía que a Bishop no le gustó de Batman. Yo coincido, hay ciertas cosas que ya viéndole la película buena cantidad de veces, hay películas que yo quitaría, como dice Iker, la parte de Robin, creo que ya muchos lo sobreentendíamos que él iba a quedar en ese papel de Robin o en un futuro Batman. Pues John Carter comparto con José, muy buena película. También esa marciana, vimos específicamente. Sí, uh-huh. Totalmente. Y pues en cuanto a lo que me decepcionó el 2012, creo que un poco la parte de los cómics se estancaron en sus arcos de historia y muchos no avanzaron. Lo que fue Avengers versus X-Men realmente me dejó con algo de que hubieran podido hacer más con ese arco de historia. Con el final sobre todo. Sí, con el final sobre todo. Y creo que por ahí vamos a, ya que Luis y Fran han estado hablando bastantes programas de este arco de historia, por ahí vamos a dirigir una de las preguntas para que se ganen el cómic de House of M. Pero la verdad no, muy buen año este 2012. Y pues, qué mejor que pasar la... ¿Qué película esperás en 2013? ¿Qué película? Flash, no, son bromas. No, la verdad. El de Flash es Superman. Eso es lo que espero. Sí, aunque sea que salga en un diario. Hola, ahí, Barry, la foto. Sí. Hola, Barry. Eso, con eso, no. Barry, que le diga. Qué barbaridad. Ya está por servir. Qué barbaridad. barbaridad. No, Barry West. Ya, Barry West. Se acabó. No, la verdad, espero, pues, Superman, creo que es lo que todos estamos esperando. Con esa me voy por bien servido, ya que los mayas nos dan la oportunidad de continuar. Creo que con esa no me voy por bien servido el otro año. Ok. Seguimos entonces, particularmente a mí, ya que nadie me preguntó a mí. ¿Qué me dejó el 2012? No, nos dejó la oportunidad de estar en Cinema Radio, la verdad que es un proyecto que nació y que ha ido creciendo. Que nació en 2010. Que nació en el 2010, de hecho que sí, que tardó 2 años, pero lo que es bueno, no importa que tarde, ¿verdad? Y particularmente esta Navidad me dejó mi figura, que ando como niño chiquito, mi figura de Dollbook, y la ando presumiendo por todos lados. Mi figura de Dollbook, que yo la busqué casi que 20 años, igual que Bicho con Godzilla. Dollbook me marcó mucho como serie, y tener ya la figura en mis manos es otro nivel, y creo que es un momento muy bonito para nosotros que coleccionamos, tener por fin una figura que has deseado por mucho tiempo. No, como sí, puede ser que casi es el Santo Grial, me falta todavía una, pero ya estamos. Falta para que sea esta tu Santo Grial, es que consigas la armadura. Sí, de hecho que ya la tengo preordenada, la armadura. Pero sí fue un buen año, y a nivel de cine fue un buen año, porque quieras o no, los pichingos están de moda en cine, y eso nos beneficia a todos, porque eso involucra mucha mercadería que nos gusta. ¿Cuándo lograremos ver Evangelion y Samurai X por estas? No sé todavía. Evangelion todavía estaba en Japón exhibiéndose en cines, entonces todavía para sacarlas en video o que salgan para acá no creo, porque más que no la sacaron ninguna de las otras dos anteriores. Creo que Samurai X podría estar más cerca de verlas en la sala. Parece que Warner tiene los derechos de Samurai X. Por eso es que ni siquiera se puede descargar ahorita. Sí. Están totalmente bloqueados. Yo creo que entre Evangelion y Samurai X es más probable ver Samurai X. Señores. Es que Evangelion, para mi criterio, creo yo, le falta una popularización masiva para poder ser más comercial a nivel de cine en estos lados de Latinoamérica. Si vos juntas realmente todos los fans que hay, vos podés llenar nada más por país un par de salas, aceptémoslo pues. No es como para que capte la curiosidad de la gente, ya que hay que verlo también desde el punto de vista comercial. Sí. Y Goku, no, Samurai X es una Goku el próximo año. Goku el próximo año, todos estamos llorando que regrese. Sí, ojalá. Pequeño problema es que parece que Toy Animation no va a hacer un doblaje de la película, ni en inglés ni en español. De Goku. No, pero todo depende de cómo le vaya comercialmente. Una vez que Goku, creo que es el personaje de anime más vendido a nivel mundial, puede ser. Y yo creo que una película de Goku fácilmente se puede doblar. Fíjate que de hecho yo estoy de acuerdo con vos, porque por ejemplo la línea esta de figures de Dragon Ball ya está cancelada. El que te voy a robar, el Broly que te voy a robar. Que vas a intentar y pues dejes el intento. Sí. Fíjate que esa línea ya fue cancelada en Japón, pero fue tanto el boom que tuvo aquí en las Américas que Bandai lo sigue produciendo solo para América. Solo para América, sí. Exacto, entonces yo creo que Goku no, tal vez apenas salga, la presión va a estar fuerte para que sea doblada al trabajo de los y ojalá. Sí, sobre todo eso, que pueda hacer. No fue ya el Kai. ¿Cuándo iremos a ver una película de Robotech? ¿Cuándo iremos a ver la película? Bueno, que a Tobey Maguire le quitaron el trabajo de Hombre Araña, se quedó sin dinero, porque él iba a producir la película de Robotech. Él es fan de Robotech. Y él iba a producir. El problema es que él quería ser Rick Hunter. Mira, después de verlo como Peter Parker, no quiero verlo como Rick Hunter, ¿verdad? O sea, Bueno, hace años hubo rumor de que Warner había comprado los derechos de Evangelion y querían a Harry Potter. Lo que harían de Shinji Hikari, pero bueno. No, yo creo que es más fácil ver una de Robotech que una de Evangelion. Y vuelvo a decir, si Pacific Rim le va muy bien en taquilla, agárrense que podemos empezar yo a ver creo que películas de robot o de mecha más seguido. Ojalá que Pacific Rim de una u otra manera pueda lograr una influencia positiva en Michael Bay. No es cierto, no es tan moldable. Ya te escucho. Que le caiga un robot en su vecino. No, es que mira, ya va. La película de Transformers 4 va con él, no guste o no nos guste, ¿qué vamos a hacer? Pero tal vez puede tomar influencia de esa película para sacar cosas positivas, pues, que es lo que realmente todos nos morimos por ver. Estaba leyendo en Twitter lo de la la de Brad Pitt, como que la van a retrasar por algún motivo, no sé por qué. Sí, ahí estaba saliendo en el Twitter como que la iban a retrasar unos cuantos meses todavía. A saber qué le quieren hacer, sí. Sí, y ojo, es un presupuesto inmenso. Y ojo, y es de la bolsa de Brad Pitt que está ese dinero ahí metido. Bueno, el problema de la película es que dicen que la película empieza increíble. Que la visto. Y el final tiene un bajón y ya no le gustó Brad Pitt. Ajá, y como él sabe que ese es un dinero que está metido ahí que tiene que recuperar. Porque ojo, es el regreso después de un tiempo de Brad Pitt a cine comercial. No, o sea, el cine que hace Brad Pitt todos los años hace algo, pues. Pero del lado comercial nos ha quedado debiendo ya días. Es mi imaginación, o en vez de ver Iron Man 3, todos queremos ver Avengers 2. Bueno. Gracias. Bueno, no sé. A la orden. Es que lo que pasa es que vamos a ver si realmente Iron Man puede sostener nuevamente una película como la 1. Porque la 2 fue, o sea, cada 5 minutos ya vienen los Avengers. Sí. Ya vienen los Avengers. Todo era original. Creo que la 2 bajó un poco. Es que la 2 era precuela de Avengers. Sí. La 2 bajó bastante porque... Porque sí, no fue el boom de la primera y sentís que la película en algún momento cae. Mucha como comedia por momentos. Como esta segunda. No es tan seria como la 1, la verdad. La batalla final solo, creo que es eso. Solo dura como 3 minutos. Sí. A pesar de que el villano prometía mucho, ¿verdad? Porque el villano que hizo... El villano que yo miro, que anda un megatraje y se quita... Ajá, sí. Entonces, creo que la dos sí bajó de Iron Man 2. Ahora bien, se escogieron un buen guión, se escogieron una buena historia para Iron Man 3. ¿Qué pasa ahora con el mandarín, que es un personaje bastante místico? Fíjate, tirarlo a un mundo donde en algún momento Iron Man creímos que existe, ¿verdad? Porque es el mismo caso de Batman, que es un... Que mandarín. No me imaginé que se le iban a dar tan parecido al cómic. Yo pensé algo más... No sé, más sutil, un cubierto negro, o sea, no me imagino la pintura. La parte tecnológica de los anillos, creo que no hay ningún problema. Ajá. Porque el mandarín eso tiene, porque al principio los anillos se creían que eran mágicos. Sí. Pero después descubrías que era parte de la tecnología de la raza de dragones, de Fin Fang Foom y toda la onda. Espero que no digan Fin Fang Foom en el cine, porque ahí muere la credibilidad de la película. Sí. Pero... Sí, porque eso es lo que decía yo, al arriesgarse con el mandarín, estamos viendo un personaje que se basó en tecnología a algo mágico que sí le funcionó con Thor, porque en algún momento Thor uno... No es que Thor la raíz del personaje, incluso el personaje que eligieron para Dargor, este Malekith, ¿sí? Es un personaje que tiene mucha historia con Thor. Entonces yo espero ver otra vez el cómo es el baúl de los Ancient Winter. Yo sé que están teniendo una amena plática, pero vamos a hacer una breve pausa musical. Yo sé que ustedes recuerdan mucho la serie que va a sonar, el intro de la serie que va a sonar en unos instantes, pero es para que Manuel nos ayude a corroborar en el Facebook, a ver si ya le atinaron a la primera trivia. Y pues continuamos aquí en Cinema Radio, echando relajo a través de Ultra Mi FM, solo hits. ¿Podrían decirme quién va a ir? Son los gatos samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas si tienes apetito? A los gatos samurai. ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que Veloz vendrá a luchar. Así es. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda Poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo me enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurai. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo. Y sin retroceder. Y con decisión. Al mal combatirán. En pie de lucha. ¡A la talla, samurai! En sus puestos están. ¡No teman! Son los gatos samurai. No. Luchando están. En toda la ciudad. 3, 2, 1. ¡Samurai, vigilan ya! Y nunca los malvados ganarán. Corazón de piedra, estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurai. Ultra Mi FM, solo hits. Regresamos regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde Mall Multiplaza. Y pues ya vamos a dar el nombre del primer ganador. Creo que ya nos acercamos bastante a la respuesta. Había un pequeño errorcito ahí, pero... No error, una pequeña omisión. Pero puede que la aceptemos, ¿o no? Estamos en Navidad, hombre. Estamos en Navidad. Ahí está, habló Bishop. Para que lo diga Bishop. Entonces, solo déjenme revisar nuestra base de datos y vamos a ver quién es el ganador. Ok, ya tenemos de nuevo a Pablo, que se nos había ausentado un momentito. Te encomendamos ahora la trivia para ganarse el arco completo de House of M, una historia de Marvel bastante famosa y bastante fuerte, la verdad, y que hay muchos elementos que tomaron ahorita para hacer el arco de X-Men versus Avengers, ¿no? Correcto. Ok, como dice Bicho que es Navidad, la vamos a hacer para humanos mortales simples. Señor, díganos. A través de Facebook trivia, también, ¿verdad? Sí, también a través de Facebook, antes de que haga la trivia. Daniel Galindo es el primer ganador. Él fue el que más se acercó a la respuesta. Era una pregunta... Solo los androides 12, 13 y 14 les hicieron falta. Entonces, Daniel, ¿en qué película salieron esos? En la película esta de Goku, cuando se enfrenta contra los que queda de la Armada Roja, que eran tres androides y que al final destruyen dos, y el, no me acuerdo si el 14 o el 13, agarra los dos chips y se convierte en un... 13, 14, 15, ¿verdad? Sí. 13, 14, 15. Ya va. Okay. Bueno, felicitamos a... Daniel Galindo es el ganador. Y de un solo, Pablo, si quieres, para que se gane en House of M. Ah, ok. Hola. Bueno, para empezar vamos a decir que la historia de House of M es que la bruja está adelante, usando sus poderes para alterar la realidad, cambia el mundo a un mundo donde los mutantes son la raza dominante. ¿Quién fue el que convenció a la bruja escarlata de que hiciera ese cambio? Lo regalaste. Bueno, ya está la trivia puesta, la pueden buscar en el, pueden responder a través del Facebook en Ultra Mi FM y ganarse el arco. Me la repita, sí, que la repita, Pablo. Repítala. Ok, la pregunta es, bueno, recapitulo, que House of M trata de que la bruja escarlata, utilizando sus poderes de alterar la realidad, cambia el mundo por un mundo donde los mutantes son la especie dominante. Entonces, ¿quién fue el que la convenció de hacer ese cambio? ¿Quién fue el que la convenció? Atentos. Señores, a ver, me platicaban ahí de qué se estaban haciendo señas, no sé. No, de que Manuel Trinidad hubiera hecho otra trivia, pero con Spider-Man. Sí, yo hubiera preguntado cuántos hilitos tienen el traje de Spider-Man para que haga la... No, es que Bicho dijo que es Navidad y Orlando dijo que hiciera siempre... Que era para, sí, es que era para que se la, para que se llevaran el premio de House of Fame. Bueno, Pablo, entonces, retomando la pregunta, ¿qué esperas para el 2013 a nivel de pichinguero? A nivel de películas, de figuras, de cómics... Pues realmente un cuarto más grande. Un cuarto más grande. Para que me quepa más cosas, definitivamente. Sí. Pues la verdad, últimamente ya en mi estado actual como hombre casado y con responsabilidades, ya no puedo dedicar todos mis ingresos a la colección como antes. Le costó Orlando, que es mi proveedor de cómics, ¿no? Y ahora soy un comprador muy eventual, pero sí me gusta hacerme mis novelas gráficas. Este año espero terminar mi colección de Invencible para empezar con mi colección de Walking Dead. Ok. ¿Qué más, Bicho? Dígame. Una pregunta, Pablo. Superman, ¿qué te parece la idea de que haberle quitado la S de la capa de atrás? La verdad, para mí es inconsecuente, fíjate. Y el traje no lo ves muy parecido a la textura del Hombre Araña. Muy. Pues mira. Bueno, no es mi mal, como pero... todo el diseño que hicieron en los nuevos 52 es para que se vieran estilo armadura. Sí. Yo lo miro que es congruente con lo que estamos viendo en el cómic, entonces sí. No me parece mal. De hecho, pero que sí. Extraño los calzones rojos. ¿Que cuántos años tiene Superman? 60 y... a ver, del 39... ¿Ah? 78, todavía. DC cumplió 75. Sí, entonces por ahí. Por ahí. O sea que después de 75 años creo que sí era bueno que sí, se quitara el calzón de vez en cuando, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Ya era tiempo, ya habíamos llegado a la madurez. Sí. Superman, digamos, no se lo quita, sino que... Se lo quitaron. No, o sea, no es... O sea, se lo quitaron. No, supuestamente es una armadura encima del otro, ¿no? Según he leído en el cómic. Sí, en realidad. En realidad todos los nuevos trajes de DC andan simulando como los Power por dentro. Sí. Ah, claro. Cuando por fin le dijeron, mira, después de 75 años usarlos por dentro. De hecho, a Batman también le quitaron el calzón por fuera. Ese cuello chino no me gusta para nada. ¿No te gusta el cuello chino? ¿De Superman? No. A mí me gustó el de Action Comics, pero... De las historias, ¿no? Sí. Y no, me gusta el diseño del traje, se ve moderno. Los anuales no están malos. Y para el arco que tienen ahorita está... Para los que nos están escuchando, ¿cuándo es el estreno de Superman? Mayo, ¿no? Mayo. Junio. No, junio. Va junio, para el verano, ¿no? Para junio. 12 de junio a nivel mundial, ¿verdad? Sí, bueno. No viene en 3D tampoco, ¿verdad? Porque es Nolan. No. Esta criptoniana que va a salir aquí se llama Favora. Que nada que ver con la... ¿Cómo se llamaba la de la película 12? Sí, es que Ursa. Favora está basada en Ursa de Superman 2 en los cómics. ¿Y hay algún rumor que va a salir Non o otro villano? Pues ahí le preguntaría más a Rodolfo. Sí, bueno, si va a salir el personaje Non o va a salir otro villano. Es que parece que escuché que había un rumor de otro villano por ahí. No, porque es lo que pasa que el asunto es, como lo vimos nosotros en la película, en aquel momento sí pegaba. Pero lo que pasa es que ahorita, en teoría, él debería de ser un combate más cuerpo a cuerpo con Superman. Y no le quieren quitar el protagonismo a Zod. Sí. Que sea, de hecho, se supone que va a ir un tercer piano, pero, o sea, del grupo, ahora, pero que no va a tener la fuerza. O, y con eso de que va a tener protagonismo el papá de Luisa, ¿creen que sea el advenimiento de Brainiac? ¿O de Metalo? No, Metalo sería, Metalo. A mí me gustaría ver un Metalo en la segunda, porque Brainiac no da para tanto, o un combo Brainiac-Metalo sería bueno también. Un Doomsday muy pronto. No, demasiado. Ya lo vimos que en Smallville que no funciona. Sí. No funciona. Se supone que fue una plática entre Zack Snyder y entre Christopher Nolan y su hermano, que el piano para la siguiente película se va a discutir en los últimos minutos de la película, ¿verdad? No va a ser desde antes. Va a ser al estilo como introdujeron al Guasón en Batman Begins. Entonces ellos tienen tres de la galería de villanos. Se supone, hasta ese punto nosotros no sabemos cuál de esos tres va a ser. Se ha hablado de Metalo porque tuvo suficiente aceptación en la serie de Smallville, por decirlo así, ¿no? Brainiac también estaba ahí metido y también había otros villanos que se querían meter. Incluso querían hablar ya de un Doomsday o precisamente el más fuerte hasta este punto de darse porque obviamente lo quieren llevar hacia una proyecto dirección más ambicioso. No, pero me parece que es villano para Liga de la Justicia. Si lo usan en Superman lo van a desperdiciar igual que hicieron en el último capítulo de Smallville. Antes quiero interrumpirlo porque vamos a una pausa musical. Me dice Manuel, ¿con quién nos vamos? Con lo que Denis escoja aquí en Cinema Radio a través de Ultra, Mi FM, Solo Hits. tienes armas secretas, gigante no te vencerá. Todo liberas y se hicieron, todo que saltas hasta el cielo azul. Por el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Continuamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits, completamente en vivo desde Mall Multiplaza, aquí echando relajo con el grupo de pichingueros. Pues ya listo, señores, les cuento que ya tenemos ganadores en las trivias de los boletos de David Guerra y del cómic de House of M. Claro y Ultra Mi FM te llevan al concierto de David Guerra, nada mejor que ser Claro. Y pues el ganador fue Cristóbal Velázquez, si no me falla la memoria y la visión. Manuel Trinidad, Orlando Cáceres se lleva el Broly. No creo que sea ese. Y el Godzilla de Bishop. Ese es mío. Ah, vaya, ya estamos haciendo la repartición. Sigan así. ¿Quién se ganó el cómic? Los boletos de David ganó Cristóbal Vázquez. Felicidades. La respuesta de la trivia para el cómic de House of M era Quicksilver. ¿Quién es Quicksilver? Quicksilver, el hermano de Wanda Maximoff, hijo de Magneto. ¿Y quién es el padre de ellos dos? Magneto. Magnus. Y Quicksilver es el Flash de... Para poder compararlo, tendrías que romperle la... Es el Flash con colores más pinta. Y ponerle un ladrillo para que más o menos corriera a la misma velocidad. Esa es la mejor respuesta que pudo haber dado. El cómic se lo gana a Pablo Ardón, pues un asiduo oyente de Ultra Mi FM y en especial de Cinema Radio. Señores, ¿qué les parece si vamos con las películas de... con los Blu-rays primero? A ver, dos preguntas ahí. ¿Cuáles son las películas, si me recuerda? Tenemos el combo de Blu-ray DVD de In Time, la película con... con Justin Timberlake. Tenemos The Adjustment Bureau, que también es combo de Blu-ray DVD. Tenemos la película de Batalla de Los Ángeles y también tenemos la película de Quiero Matar a Mi Jefe en DVD. Por cortesía de Cinema Store, que está ubicado en Centro Comercial Unicentro, en segundo piso de Cascadas Mall y ahora en el tercer piso del Mall Nova Centro, antes de las gradas eléctricas que conducen a Nova Park. Ahí los muchachos lo atienden como que si usted estuviera en su casa, totalmente. Se siente uno a gusto ahí. Señores, a ver, alguien una trivia ahí para que se... Vamos a hacer, Rodolfo se ofreció a hacer la trivia. Vamos a hacer cuántas trivias, o vas a rifar, ¿por qué no rifas los combos de Blu-ray DVD con un DVD y así? ¿O vas a rifar los cuatro separados? No sé, bicho. Es Navidad. ¿Es Navidad? ¿Qué decimos, bicho? ¿Cuatro premios o dos premios? Dos premios. Dos ganadores. Entonces, vamos a rifar In Time, que es un Blu-ray DVD con Quiero Matar a Mi Jefe en DVD. Ok, en esa In Time es con Justin Timberlake, ¿verdad? De la película que a todos nos ha gustado de Justin Timberlake, creo que es Alpha Dog, ¿verdad? Alpha Dog. Me gustó In Time. ¿Ah? Pero Alpha Dog no, fue una buena película. Justin anda en el pecho un año de tatuaje en Alpha Dog. ¿Cuál es ese año? Y espera que la contesten. Sí. Dice establecido en... En los 20 minutos de programa que nos quedan, ¿cree que la contesten? Sí, la contestan. No, sí la contestan. Más de una fémina se fijó. Nah. Entonces sí. Vamos a ver. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el año que... En Alpha Dog, Justin Timberlake anda tatuado en el pecho un año. ¿Cuál año es? Me parece muy bien. Ya la pregunta está posteada. Está posteada. Y el segundo combo sería con Adjustment Bureau, que es Blu-ray DVD, con La Batalla de Los Ángeles en DVD. ¿Ves, Rodolfo, cuál sería la trivia? La, ¿Qué otra película es la que vas a rifar en la cena? Adjustment Bureau y La Batalla de Los Ángeles. La batalla de Los Ángeles. Ok, el héroe principal de La Batalla de Los Ángeles encarnó a un famoso villano en una película de cómics de DC. ¿Cuál fue? Ese es regalado. Regalado. ¿Puedo comenzar yo? Me escucharon aquí. ¿Me escucharon? Ok, en La Batalla de Los Ángeles, el héroe principal de la película interpretó a un villano de DC Comics. ¿Verdad? ¿A cuál fue? Bishop la contesta. Hasta Bishop la contesta. Aaron Eckhart. 5 segundos de la película. Ah, bueno, Aaron Eckhart. 6, porque son los números pares. 6. Ok, perfecto. Señores, yo ya veo que todos nosotros necesitamos ir a la barbería, así que les invito a un nuevo concepto en barbería. Football City Barber Shop, su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Así que todos en fila india, nos vamos para allá. Señores, ¿Qué más recuerdan de las Navidades? Sí, estábamos preguntando qué les recuerdan de las Navidades. ¿Alguna figura o alguna serie de Navidad que mirabas? Creo que a todos les hizo falta alguien todavía y está aquí presente. No le han hecho mucho caso. La película preferida del maestro fue Ted. Encontró su hermano gemelo. Sí. Bueno, no es tan irreverente, pobre. Es más sabio y es más recatado. Ted es un poco ofensivo. Ted es como el hermano menor, entonces. Ted es como el primo que siempre visita y que nunca se va. Pero creo que Ted es una de las sorpresas agradables para este año a nivel de comedia adulta, porque es una comedia para adultos. Y es increíble cómo lo toman en cuenta ahora en todas las redes sociales. No, es que yo creo que estableció algo en la cultura pop. Tiene su Twitter. Ahora bueno. Ted ahora. Así es. Vos estás haciendo la lucha con tu personaje. Sí, ¿vale? Él es sabio. Pablo, estábamos preguntando si recordabas algún pichingo o alguna figura o algún programa de Navidad que tenga que ver con pichingos por la época, tu infancia. Hablando de programas de la época, yo le puedo decir que mi parte favorita de todos los diciembres era ver El Vuelo de los Dragones en Canal 5. Que todavía esperamos verla en vivo. Que todavía esperamos verla en vivo. Y después Porky, Después Porky. Bueno. ¿Cómo ahí? No, pero es que hablando de programas, el especial de Navidad de He-Man y Chira. Sí. Era otro. Estamos muy de acuerdo. Muy bueno. El de Star Wars, que solo dos veces lo vi en mi vida. Hubo especial de Navidad el de Star Wars. El vilipendiado. Sí. El vilipendiado, pero se vio. Hubo especial de Star Wars. De hecho, George Lucas se ha querido deshacer de todas las copias existentes en el planeta, ¿verdad? Y ha contratado a Indiana Jones para que lo haga. ¿Y alguna figura? Mencionabas de que Manuel mencionó que G.I. Joe esperaba que le regalaran G.I. Joe a morir. Mira, yo recuerdo que la primera Navidad después de que vino Transformers, mis papás realmente no tenían para comprarme uno porque eran horriblemente caros. Sí. Pero yo no sé cómo hizo mi mamá y me consiguió la figura de Brown, que los pequeños eran los más baratos, costaban 14 lempiras en aquel entonces, que era incomprable. $7, ¿sí? $7. Y ese fue mi primer Transformer. Ese lo recuerdo siempre con un cariño. Yo recuerdo, todavía existía, voy a tirar un gol que ya no existe porque ya la tienda cerró, de Toys. Toys. El templo. ¿Cuántos no pegamos la nariz en ese vidrio? cuando aquí estuvo Pablo. En la vitrina de Toys. Yo recuerdo que me regalaron, creo que para Navidad, tenían un Hulk, cuando estaba de moda por la serie de televisión de Hulk, de Bill Bixby, que traía ropa real, que lo podía y se podía romper. Un pantalón morado, era bastante grande el Hulk. Ese fue uno de los regalos de la línea de Mego. Ese fue uno de los regalos que sí me acuerdo, aparte de los G.I. Joe, sí. ¿Podrán creer que los pitufos costaban 2 lempiras? Los pitufos, que tenemos sí. Pitufos aquí. ¿Cuánto? En la mesa. 2 lempiras. ¡Qué caro! $4. ¿Quién no compró en los bazares chinos el típico robot Transformer que hay alguna serie que uno no conocía? Ajá, pero, yo todavía tengo un pedazo de uno que era de 3 partes, jamás supe cómo se llamaba, o eran 3 naves que se juntan y nunca lo he visto. Lo compré más en ningún anime. En como mi abuela, era uno que se transformaba en un tanque y en un elefante. Jamás supe, hasta que volví a ver la visión nueva de Revolta, que casi lloro. Es el Dacuga. ¿Se llama? Dacuga. Yo le inventaba los nombres, yo me acuerdo de la cargadora atómica, el submarino náutico. ¿Quién se acuerda de Plastimundo? Yo de ahí también, vendían bro. Unos juguetes bien raros. Yo tuve un Voltron de Plastimundo. Ahí en Plastimundo vendían unos juguetes grandes. Juguete Gigi, decís. Sí. Yo me acuerdo de un buggy que le sacaba y sería una lancha, ¿no? Como más. En Plastimundo vendía unos juguetes bien raros que eran como medievales. Venía como varios juguetes pequeños. No, están diciendo seniles. Exacto. No, siempre jugaba hasta que me perdí los pequeños. En el almacén de Pulco vendían. Bueno, ya tenemos un ganador de la trivia del combo de Justin Timberlake, de In Time y Eagle es la otra. No. Acabas de decir Justin Bieberlake. Bieberlake. O sea, en serio. Te apuesto que un montón pusieron el año. El peor híbrido creado, jamás creado. Barbaridad, Trinidad. El año era 1976. Así es. Y la ganadora es Loana Espinosa, que ya nos estará posteando en un inbox sus datos personales para poder hacerle llegar la mecánica para reclamar su premio. Todavía falta el ganador del otro combo. Sin duda alguna que la están pensando y eso que era la más mortal, como dice Pablo. Señores, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para organizarnos un poco acá, para irnos despidiendo de este programa especial de Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits? A Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. FM Solo Hits. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde Mall Multiplaza, ya terminando con este pequeño especial que hemos hecho con los amigos pichingueros, pues disfrutando. Ya va, el día que lo quiebre lo paga. O se lo va a llevar. Ya lo quebró. Ya tronó. Ya tronó un Transformer. Ni modo. ¿A quién le pasó esto? Tengo una pregunta. Ajá. Pidieron un Transformer y le dieron un Gobot. A mí. Al líder uno me dieron. Al líder uno. Saludos. Gracias. Saludos donde quiera que esté. Creo que los Gobots eran los pobres Después de Michael Bay, te juro que yo amo los Gobots. El desafío de los Gobots. Creado por Tonka. Es por eso que si le van a comprar juguetes a sus niños, o sea, mejor llévenlo. Para que los padres que nos escuchan, los para que no quieren sufran. Juguetes, no quieren ropa. Ojalá que pidan juguetes y no videos. No quieren ropa, quieren un juguete para 24. Regalo de su tienda de juguetes. Señores, ya tenemos ganador de la última trivia del segundo combo de Blu-ray y DVD. Es Andrea Ayushan. Ahí ya, también ya nos pondremos en contacto con ella para... La respuesta era bien sencilla, era... Harvey Dos Caras. Dent, Harvey Dos Caras. Ah, sí. Harvey Dos Caras, porque Harvey Dent es el alter ego, pero cuando es buena gente. ¿Cierto, Pablo? Así tiene que ser exactamente. Dos Caras. A ver quién entiende la referencia. Ahorita en Navidad me dan ganas de conseguir una espada de He-Man de Guateplas y levantarla al cielo y decir, ¡ay, tamales los sábados y caldos los lunes! Qué barbaridad. No. Sí, también la espada de He-Man de plástico era uno de los regalos clásicos de la época en que estábamos nosotros. La espada del augurio, man, como la dije, espada del augurio. Y la garra de plástico. Sí, sí. Todo eso lugar. Aunque ya hemos descubierto que también cuando pasabas el año, te daban las tortugas ninja, ¿verdad? Te regalaban las tortugas ninja. Pagué de panza, deme las cuatro y Splinter ahí. Va de combo el la recuperación de enero. También, también. Señores, aprovecho para saludar a Edwin Ramírez, Michelle Mesa, José Gabriel Quesada, Luis Mi Torres, Nancy Figueroa, Cristóbal Vázquez, Kevin Omar Sabas, Gaby Melgar, también a, bueno, a Chac Lacayo, un gran amigo. También, bueno, a Cristóbal Vázquez, tenemos aquí a Diana Colindres, a Belkis Martínez y también a nuestro compañero que esta vez no nos pudo acompañar, a Fran Turcios. Que... Y a Raúl, que solo estuvo un rato, tuvo un compromiso, pero Raúl también que estuvo con nosotros. Lo secuestraron los aliens o los mayas. Fran Turcios, no sabemos, pensamos que los mayas, él se sacrificó para que pudiéramos seguir viviendo, entonces los mayas fueron raptados, bueno, Fran Turcios fue raptado por los mayas. O él raptó a los mayas, creo, porque nunca llegó el tal fin del mundo. Sí, verdad. Exactamente. Señores, les agradezco por estar aquí, por haber disfrutado de estas dos horas que se nos hicieron realmente cortas, echando relajo aquí en el Mall Multiplaza. Rodolfo, muchas gracias. Dejen de guardar los pichingos que son bolsas y el ahora pongan atención. No, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este movimiento pichinguero que poco a poco se va haciendo más grande gracias a los programas, a la proyección con la gente, y agradecemos. Y ya saben que para nosotros, todos los que estamos aquí, hablo por todos, venir aquí a hablar de lo que más nos gusta, el tiempo se nos va volando, pues. Gracias a todos, gracias por la invitación, y cuando ustedes quieran, pues ya saben. Mientras tanto, pues obviamente ahí nos vemos pichingueando. Pichingueros al poder. Pichingueros al poder. No, pues muchas gracias una vez más por la invitación. Esperamos que se repita. Esperamos que todos pasen una Navidad como les gustaría pasarla. No sé, algunos quieren estar con su familia, algunos quieren viajar, algunos quieren pues pichinguear, pues. Reventando cohetes. Busquen su hobby y péguense a él y disfruten. Bishop. Búsquete un hobby. Está bien. Gracias por venir, Bishop. Sí, eso es un hobby, la verdad. Todo, una feliz Navidad a todos. Gracias por la invitación. Para estar aquí con los amigos hablando de lo que, como dice Rodolfo, lo que más nos gusta, los chicos. Y a los padres, no les compren ropa a los niños. Cómprenle juguetes. Los niños quieren jugar. Haga patria con Pichingo. No, y una feliz Navidad para toda la gente que nos está escuchando. Feliz Navidad. Luis. No, como siempre. Ah, estamos en la época en que todo sale, ¿eh? Sí. No, pero pues como siempre. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Busquen el especial de He-Man y She-Ra si pueden y véanlo. Yo lo voy a ir a ver. Feliz Navidad. Manuel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad para todos. Que este 2013 les traiga mucho pichingo. Muchos pichingos. Bueno, ya veo yo que solo con cosas así pudieron sacar a Bishop de la cueva. De la Maticueva. De la de la Yolchumajer Cueva. Así es, bueno, muchas gracias y feliz Navidad para todos. José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es bonito estar compartiendo con las personas que nos gustan lo mismo. Señores. Espero que este 2013 igual nos traiga muchos pichingos a todos. Como dice Bicho, no le regalen ropa, cómprenles un pichingo. Y es más, si los pueden llevar, mucho mejor. Y compresión uno de paso también. Y gracias de nuevo por la invitación. Saludos a Ángela, a Vanessa Abreu desde Bonito, Colón. Recordad también que creo que me están escuchando, si no han aburrido ya. Y muchas gracias. Algo quiere. Pablo. Chi. Es la segunda vez. ¿Cómo? No se le escucha. Es tu debut, Radar. Bueno, disculpe que tenía apagado el micrófono. Pablo. Que es la segunda vez que aparezco y ver el debut Radar de Bicho. Me espero lo inviten más seguido. Y por hablar bien de Nora, prometo que le gustó uno. Prometer algo, Bicho. Ustedes saben que tengo bastante que ver con Superman, sí. Y no me importa que sea Nolan que esté ahí, pero si es la primera que le pueden dar, ustedes saben que lo voy a decir. Y prometo algo. Dígame. Voy a ver otra vez Batman. Okay. A ver la trilogía. Con paciencia. Porque mira, Batman y Robin, mejor otra vez. Okay. Oscura. Yo creo que a lo mejor le pasó como a la gente que compró Cuatro Fantásticos en el 94, que compró la de Roger Corman y no sabía que no era la... Bueno, hemos descubierto muchas cosas este día. Estamos viendo que Manuel Trinidad está entre Goku y Optimus Prime. Estamos viendo que Bicho es Batman Begins, a pesar de que le haya dicho, no, la creció dos tamaños su corazón, no había dicho. Dicho en vivo aquí, ¿no? En vivo, no, que a Ícaro le regalaban por pasar las clases, le regalaban... Sí, le regalaban las tortugas ninja. Y Pablo nos cayó la boca con el guante felino y la... El guante felino. La garra felina y la espada del augurio de Guateplas. Luis se parece al niño del especial de He-Man. Luis, oh, chica, parece, tengo que dejar el pelo largo un poquito. Agradecemos a todos los ultrafans que nos escucharon, a todos los que participaron en las trivias. Gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad y nos vemos el próximo sábado. Ah, qué bien, qué bien. Ya le está llamando el alto mando. Me llevo Godzilla de bicho. A ver, vamos a hacer la repartición. Creo que el Popeye se lo lleva José. Señores, esto fue Cinema Radio. En un especial navideño aquí con los pichingueros. Bicho, disfrutando de buena compañía. Es que Cinema Radio de eso se trata. Cinema Radio es un programa de entretenimiento familiar donde hablamos de todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, de todo lo que nos gusta a nosotros, de los cómics, de los videojuegos, de los del anime, del manga, todo esto que Rodolfo y compañía aquí le dicen el movimiento pichinguero. Esto es lo que a nosotros nos mueve, esto es lo que nosotros disfrutamos, y qué mejor que poder hacerlo sanamente, con buenos amigos. Y en esta Navidad, pues disfrutar en familia, disfrutar de todo lo que significa la Navidad, de todo esto que es el movimiento pichinguero. ¿Quién no ha recordado las Navidades cuando nos regalaban juguetes, cuando nos regalaban un Spider-Man, nos regalaban, qué sé yo, un Batman? Todos disfrutamos de eso. Y pues también... no, es una pequeña exhibición de nuestros amigos que coleccionan en Tegucigalpa. Aquí la gente sigue admirando de las figuras que trajeron los amigos pichingueros. Pues como les decía, señores, para nosotros es un placer hacer Cinema Radio, hacer este programa. Y qué más aquí con los amigos pichingueros, Orlando, disfrutando de un programa muy especial. Sí, disfrutamos de un rato ameno con amigos y con los pichingos, y nuevamente de parte de Cinema Radio les agradecemos todo este proyecto que han apoyado, y seguimos con ustedes y una muy feliz Navidad. Ya se van, de que aquí y hubo demandada de pichingos. Godzilla, señores, murió con el hombre araña. Señores, como decía, se va un flash. Que disfruten de este... Se va un flash. Mira que es el que tiene cable, me estoy llevando. Hasta el micrófono se llevan. Señores, no, esto fue Cinema Radio y será el próximo fin de semana cuando nos escuchemos. Recuerden la repetición los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y pues ya quedan en compañía de Hitrax con Jen Rivera. Hitrax, dale play, el conteo de las mejores canciones a nivel mundial. Esto fue Cinema Radio. Hasta la próxima. Cinema Radio. Cerrar programa. Cerrar el programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana.